Ok, Romanos 3, 22, ahí nos quedamos. Estamos hablando de cómo ponerse a cuentas con Dios después de que Pablo da toda una sentencia acusatoria, mejor dicho, una acusación de cuál es el estado de todos los seres humanos. Pero luego comienza a hablar acerca de cómo podemos ponernos a cuentas con Dios. Y habla de que Jesucristo es la justicia de Dios. Es por Cristo quien podemos nosotros obtener la justicia de Dios. Dice en el 3.22 que no hay diferencia. O sea, fíjense, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia de raza, de credo, ni nada, porque ninguna religión lleva hacia Dios. Entonces, dice en el versículo 23... da ya el cerrojazo final, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate qué condición del hombre, ¿eh? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué condición tan horrible, ¿no? Destituidos, desvestidos, quitados de la gloria de Dios. Pero luego en el versículo 24, él habla de algo muy interesante. Dice, todos pecaron y están destituidos. Pero luego dice en el 24, siendo justificados, declarados inocentes ya sin mancha, gratuitamente, subrayen esa palabra, gratuitamente. Acuérdense, reformadores de Dios, que todo el que haga negocio con el Evangelio, cállenle la boca. Arrebátanlo. No se pueden vender milagros, no se puede pagar por los favores de Dios, absolutamente, y mucho menos por la salvación. Gratuitamente, por su gracia, por un regalo de Dios que nosotros no merecíamos, mediante la redención, aquí significa, bueno, ahorita vemos, que es en Cristo Jesús, justificados. La palabra justificados es el griego dikaio, con K, dikaio, que significa declaración divina sobre la situación de un pecador. En este caso, no culpable, inocente. Esta es justificación, declaración divina sobre la situación del pecador. ¿Qué declara, cómo declara Dios a uno, a un pecador que ha creído en Cristo? No culpable. Inocente. Y luego dice, ¿cuánto le cuesta al pecador? Nada. Gratuitamente, por su gracia. Gratis. De balde, dicen algunas Biblias. Es decir, que la salvación es entregada al pecador. Es dada, no hay que pagar por ella. Eso es una aberración, eso es una ofensa al sacrificio de Cristo. El pretender obtener pagando. Y peor el que quiere sacar provecho. No, dice, no. No más sacrificios para ganar la salvación. Todos pecaron, están destituidos, pero gratuitamente Dios nos justificó al que cree por fe. Es por fe, es gratis entonces, pero es por medio de la fe. Pero el texto, el 24, dice, mediante la redención que es en Cristo. Esa palabra redención es una palabra griega, ya no se las voy a decir porque luego se quedan en blanco, no puedo repetirla, no tiene caso. Ya ustedes las estudian, tienen ya sus elementos, pero la palabra griega que aparece aquí por redención significa librar mediante un pago. Librar mediante el pago de un precio. Y aquí esta palabra implicaba dinero, y esta palabra se utilizaba cuando se vendían los esclavos. Cuando se en el mercado de esclavos se ofrecían, entonces iban los grandes, los ricos, y llegaban y miraban, ¿sí? El desfile, así era como una pasarela. Entonces ellos decían, pues yo quiero a este. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Entonces ellos pagaban un precio, ¿sí? Es decir, en dinero. Y ese esclavo pasaba a ser propiedad del que lo compró, él pagó. Entonces el esclavo seguía sin derechos, seguía siendo un esclavo. Ahora bien, como era imposible que nosotros pagáramos dinero, él tuvo que pagar un alto precio. Dice Pedro el apóstol que fuimos comprados, no por precio, es decir, no por dinero. Cristo no pagó dinero, sino por su sangre preciosa. ¿Ven? Ese fue el pago. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice. Y no con piedras preciosas, oro, no, con cosas corruptibles, no. Sino con cosas incorruptibles, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese fue el precio que Él pagó. Entonces, redención, esa palabra aparentemente es una palabra religiosa, pero no es una palabra religiosa, ¿eh? Era una palabra común. O sea, yo redimí, pagué por ti. Eso quiere decir redención, pagar un precio. Pero esta palabra, como Cristo nos redimió, entonces la asociamos como que es un lenguaje religioso. No es un lenguaje religioso, es un lenguaje común, era una palabra común en aquel tiempo, no tenía que ver con la religión. ¿Sí me explico? Pero ya ahora tiene una connotación espiritual, porque lo que Jesús hizo fue algo espiritual. Ok, entonces, eso fue lo que hizo Jesús. En el versículo 25 dice: a quien Dios, es decir, a Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí la palabra propiciación es otra palabra, digamos, del idioma común. Es una palabra griega que da la idea de apaciguar, da la idea de satisfacer. Es decir, lo único que apaciguó a Dios fue el sacrificio de Cristo. Es decir, ¿tú dónde merecías estar? En la cruz. ¿Quién debería de pagar? Nosotros. Pero tanto nos amó que Él vino a morir por nosotros. Entonces, la justicia de Dios, que demandaba castigo al pecador, fue apaciguada, fue aplacada, fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. ¿Entienden? Si no, bueno, ya lo entenderán el siglo que viene. Entonces, Jesús apaciguó, por lo tanto, la ira de Dios, que debía de caer ¿sobre quién? Sobre nosotros, pero ¿sobre quién cayó? ¿Ven? Eso es la propiciación. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, yo se los leo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con cosas corruptibles, como oro o plata. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, noten una cosa, que fuimos rescatados no con cosas corruptibles que se pueden pagar como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hebreos 10:10 dice lo siguiente. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solo este versículo echa por tierra el sacrificio de la misa, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Que la misa es un sacrificio continuo de Cristo. Versículo 14, 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Escuchen, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo eres delante de Dios si tú has creído y eres una nueva criatura? Así te ve Dios. Ahora yo les pregunto, fíjense bien, ¿ahorita eres perfecto? No, porque Dios no te está viendo como eres ahorita. Te está viendo lo que Él hizo y en la posición que te puso. Es como la resurrección, ¿ya resucitaste? ¿Cuántos ya resucitaron? Ay, estoy viendo un fantasma. No, no, todavía no resucitamos. Pero fíjense que legalmente, bíblicamente, ya el Señor nos ve como resucitados, ¿cierto? Se aplica ese principio aquí. ¿Ah? Entonces, Él nos ve perfectos, aunque somos imperfectos. Nos ve resucitados, aunque todavía estamos aquí luchando contra la carne. Entonces, yo quiero que ustedes vayan asimilando esto. ¿Cómo nos ve Dios? Perfectos. ¿Pero siguen fallando? ¿Seguimos fallando? ¿Pero cómo nos ve Dios? Y cuando fallamos, ¿qué debemos hacer? Se corta la comunión con Dios cuando pecamos, ¿no es cierto? ¿Pero cómo la restablecemos? Si confesamos nuestros pecados. Bueno, ¿qué más? Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Vamos a ver qué dice allí. Colosenses 2, versículo 11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí está, 12. Sepultados con él en el bautismo. ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Qué sucedió? Fueron sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Ven? No hemos resucitado, pero legalmente, esa es la palabra que Dios ya... Digo, ¿esto es así? Desde el punto de vista de Dios, ya nos ve como resucitados. ¿Cómo ve nuestra carne en la cruz? Crucificada. ¿Ven? Pero si hace 2000 años que Cristo murió, ¿cómo? ¿Sí? Así es. Versículo, estoy en el 12, mediante... perdón, también fuiste resucitados con él mediante la fe. Ahí está, ven cómo es un acto de fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escúchenme bien, esta frase significa pecados pasados, presentes, ¿y qué más? Bueno, fíjense, esto que está diciendo Pablo estaba llevando a los romanos a decir: entonces hay que hacer lo que queramos. Y algunos han de estar pensando: entonces es tú, pues mira qué suave. ¿Verdad? Pues abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hay que pecar más para que abunde más. Carnales romanos. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos? Muerte. Eso es lo que merece tu carne, tu coronita de espinas. ¿Se acuerdan? Acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, vamos a Romanos otra vez. Entonces, fíjense, estamos entrando a uno del el tema más importante de la Biblia, o de los más medulares, que es el asunto de la salvación, ¿sí? Lo que es la salvación, cómo se logró la salvación por parte de Dios, si esta salvación es segura o es insegura, si esta salvación es totalmente, si es completa o le faltó. Si hay algo que Satanás ataca más, es la salvación. Y por eso todas las religiones son por obras. Nunca Satanás va a decir, no, pues es por creer en Cristo. Jamás. Porque Satanás sabe que por obras nadie puede ser salvo. Por eso ese ataque siempre, siempre, hacia esta doctrina. Entonces, vamos al 3.25. A quien Dios puso como propiciación, por medio de su sangre, para manifestar su justicia, su declaración de inocencia a los que creen. Y luego dice, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Esto significa que Dios estaba dispuesto a perdonarnos con solo creer. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que merece toda la gloria? ¿Todavía siguen pensando algunos que merecemos algo? Entonces, ¿por qué todo ese despliegue de que yo soy Juan Camaney? Y que yo oro mucho, y que yo... Si tú y yo no somos más que miserables, inútiles. Estaba en contra de la psicología humana, porque la psicología humana trata de levantar tu autoestima. Tu autoestima de la carne, porque del espíritu no. Entonces hay que sobreestimar la carne, no hombre, si es a Dios que la crucificó allí, la clavó. Nomás que nosotros la queremos. Es como el tlacuache, no sé si saben algo del tlacuache. Cuando el cazador va sobre él, le dispara y luego el cazador ya con experiencia no se confía. Pero el novato ese le dispara y el tlacuache le hace como que lo mató. Y se revuelca y se queda así. Es bien tremendo ese animalito. Entonces el cazador ya no carga su escopeta y va y quiere agarrarlo. Y cuando lo quiere agarrar salta y corre y se va. Así son muchos cristianos. O sea, parece como que están muertos, pero no, los quiere agarrar el Señor para enterrarlos, crucificarlos, y pegan el brinco y salen corriendo. Ese es el hermano tlacuache. Yo tengo algunos tlacuachitos en la iglesia. ¿Tú, pastor, tienes algunos tlacuachitos? ¿Tú, Ray, tienes algunos tlacuaches? Dos, tres, ¿verdad? ¿Cómo que empezando por ti? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo que empezando por mí? ¿Qué pasó? Bueno, la iglesia tlacuacha. Ok, vamos a seguir. Dice, estoy en el versículo 26, para que Él sea el justo, Él. Y el que justifica, pues es Él. Pero justifica Él al que es de la fe de Juan Diego. De Jesús. Versículo 27, escuchen esto, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué les escribió a los romanos? ¿Dónde está pues la jactancia? Porque ellos ya estaban creyendo que ellos eran medios buenos, que ellos eran medios, así como usted comprenderá, que ya empieza Dios a usarnos y ya nos creemos. La última Coca-Cola del desierto, el último hot dog de la fiesta, todos quieren el último hot dog. No, fíjate. No, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿De qué te puedes jactar, hermano? Así es la verdad. ¿De qué te puedes enorgullecer? Que tienes el don de profecía, que tienes el don... ¿Cuál don? Así, el más picudo que me pongas. Tú mismo estás diciendo, es don, es un regalo. ¿De quién era? ¿Tuyo? Cálmate. ¿Dónde está pues la jactancia? O sea, ¿de qué? ¿Ah? No, queda excluida. Y luego dice, ¿por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, tú no hiciste nada. Ni yo hice nada para recibir salvación, ni el favor de Dios. Nada más creímos. Entonces, ¿hay un centímetro para jactarse? ¿No? Sin embargo, la carne, esa quiere llevar su tajada. Esa quiere decir, no, pero es que yo, tú, tlacuachito. Versículo 28. Concluimos pues. O sea, ya no estén dando lata, Romanos. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así de fácil. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque acuérdense que ellos estaban en el capítulo 2 diciendo, ah, pues nosotros somos judíos y nosotros somos, ¿se acuerdan? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, de los paganos. Y esto les calaba en la carne a los judíos, porque decían, no, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Pero la herencia no garantiza nuevo nacimiento ni salvación. Acuérdense de eso. Nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. No es por herencia. Versículo 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Aquí significa eso. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, dice. Sino que confirmamos la ley. La gracia no invalida los mandamientos que dicen no matarás, no robarás, no los invalida. ¿Están de acuerdo? No los siguen vigentes. Nada más, el meollo aquí es de no pensar que por guardar y hacer ciertas cosas buenas, sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo, tenemos salvación. Eso es lo que Pablo está una y otra vez diciendo, no. Bueno, entonces llegamos al capítulo 4. Y aquí entramos a uno de los... Pablo toma el ejemplo de Abraham, que era un pagano, y comienza a narrar la historia del que es el iniciador o del que Dios escogió para que de él saliera toda la raza judía, todos los hebreos, los israelitas. Pero Abraham era un pagano. Era un caldeo. Su padre, Taré, era un paganazo. Adoraba ídolos. Y Abraham no conocía a Dios. Pero por pura gracia, Dios le habló. ¿Qué hizo Pablo para que Dios, Jesús, se le apareciera y lo llamara? Y nada. ¿Qué hizo Abraham? Adoraba ídolos. Nadie busca a Dios, ellos no estaban buscando a Dios, ni Abraham ni Pablo. No me digas que tú sí. Fíjense, a veces decimos, no, pues es que yo buscaba a Dios, sí, pero adorabas a Juan Diego. Eso no es buscar a Dios, espérame, eso es la tendencia caída. Pero es la naturaleza caída, hay una necesidad de adorar, por eso, pero no andabas buscando a Dios, porque ¿cómo lo buscas? Estabas perdido, estabas ciego. ¿Ven? Porque no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. También ahí queda excluida la jactancia. Porque Dios fue el que nos buscó. Porque vio que tantas religiones y dijo, no, esto es de plano. Están fritos. Pero la única manera de ser es, la justicia demanda castigo. Pero ese castigo va a ir sobre mi hijo, fíjense nomás. Como el ejemplo aquel de del jefe de la tribu, ¿se acuerdan? Sobre su mamá, que la abrazó y dijo, no, el castigo va sobre mí. Bien, entonces dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora, aquí está esta frase, según la carne, según en la descendencia, ¿no? O sea, aquí carne es el linaje, ¿sí? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, porque de sus lomos nacieron los judíos, repito, según la carne? ¿Qué halló? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse, tiene de qué sentirse orgulloso, decir, es que yo soy muy bueno. Dice, si fuera por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Entonces, hermanos, escuchen. Nosotros no podemos pensar lo contrario a lo que dice la Biblia. que es porque nosotros somos buena onda. Pues es que no soy tan malo. Yo no mato, no robo, no. Cálmate, fariseo. Eso fue lo que hizo el fariseo de Lucas. ¿Se acuerdan? Yo no mato, no doy diezmos de todo, ayuno dos veces a la semana, pero... Y dice Jesús que estaba el otro publicano allá orando, y ¡ay, sé propicio, Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador! Dice, ¿quién salió justificado? Este. El otro se creía muy bueno. Esas son las obras buenas de la carne, que pretenden que por su propia justicia ya van a tener el no, hermanos, otra vez. No merecemos absolutamente nada. ¿Qué merece el mocha orejas? ¿Merece algo bueno? ¿Ustedes creen que si él se acercara a Dios por medio de Jesucristo, aceptara el sacrificio de Jesús, él lo salvara? Pero la mente carnal, no, ¿cómo? Si fue tan malo, fíjense lo que se van a encontrar mucha gente. Si un hombre tan malo como Pablo el Mochorejas, que era Pablo el apóstol, se convierten a Cristo y reciben la justificación que es por fe, y llegan aquel día delante del trono de Dios, el que se creyó bueno, y no mató, no robó, ayunaba y diezmaba. Y yo hice esto y lo otro. No, es que no es por obras. Mocha orejas, éntrale al gozo de tu Señor. Y el otro va a decir, ¡ey, sí, yo! No, es que no es por buenas obras. Fíjense, y eso para la mente carnal no la puede entender. ¿Cómo? ¿A poco si fue tan malo y nada más por creer? ¿Sí? ¿Así Dios lo decidió? Eso escapa al conocimiento humano y al entendimiento humano, ¿no es cierto? Entonces, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y yo quiero que noten algo. Pablo está haciendo un apoyo y una mención, ¿de qué? De las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras? Porque la única garantía que tenía Abraham acerca de la promesa de Dios era la palabra de Dios. Era la única garantía, no había más. La única garantía que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Por eso Satanás siempre trata de desvirtuarla. Por eso siempre Satanás y sus secuaces, sus falsos apóstoles, sus falsos maestros, siempre van a torcer la doctrina de la salvación toda la vida. Siempre. Siempre la van a alterar, adulterar, minimizar. Ahí les va una pregunta. Nomás se las voy a dejar ahí para que piensen. Cuando un cristiano recibe la salvación por fe, ¿puede perder su salvación? ¿Sí o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Ahí les va. Para los que dicen que sí, les hago una pregunta. Si no la pudieron ganar por obras, ¿la van a poder sostener con obras? Ahí va otra vez, para que piensen bien. Si no se la pudieron ganar por obras, ¿cómo la van a mantener por obras? Tan débil es la salvación de Cristo en la cruz que porque alguien se cae en pecado, ¿pierde su salvación? Pero ahí se las dejo. Porque justamente, miren, esta epístola es la columna vertebral del cristianismo. Aquí es donde está la doctrina de la gracia bien definida, pero hermanos, la vamos a estudiar bien. Porque algunos entienden un lado de la gracia y no ven el otro. Y es lo que les pasó a los romanos. ¡Ah! Entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Pero no nos vamos a adelantar, ahí nomás se las dejo para que ustedes sigan pensando. Otra pregunta ahí para que se queden pensando. Si se pierde la salvación, ¿cuál es el pecado que la hace perder? Escuchen bien, alguien que es nacido de Dios, jamás, jamás puede blasfemar en contra de Dios. Entonces, quién es el que hace la blasfemia con el Espíritu, contra el Espíritu Santo? Los que no nacen de nuevo. Porque según la Biblia, ya empezaron. Así pues que sí, yo entiendo eso, porque tradicionalmente se nos ha dicho eso y siempre ha habido toda esa polémica, pero bueno, nosotros vamos a estudiar la Biblia, ¿sí? Y va a ser de una manera, yo les voy a dar oportunidad de que ustedes pregunten y todo, y les voy a dar toda la teología que tiene que ver con la salvación, hermanos, ¿sí? Les va a producir una libertad que no se imaginan. Pero no para pecar. Porque esos que dicen, entonces ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. El que dice eso es porque no ha nacido de nuevo. ¿Ven cómo todo se va acomodando? Entonces los que apostatan, que los que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, nunca nacieron de nuevo. Bueno, vamos a seguirle ahí. Estábamos diciendo que Pablo dice, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Otra vez yo les pregunto, ¿qué dice la Escritura respecto a lo que ustedes quieran? ¿Qué dice respecto a la fe, a la gracia, a la salvación, a las obras, a la segunda venida de Cristo, al infierno? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura respecto a cómo debe ser un ministro, cómo debe ser un cristiano? ¿Qué dice la Escritura respecto al espíritu, a la carne? ¿Qué dice respecto al pecado? ¿Qué dice la Escritura? No me vayan a salir como aquel pastor que yo les mencionaba que tratando un asunto me dijo, tú siempre quieres sacar la Biblia. Bueno, pues vamos a sacar Memín Pingüín. A ver qué dice Memín Pingüín respecto al asunto. Qué ridículo, ¿no? Entonces Pablo dice, pero porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús cuando se enfrentó a las tentaciones de Satanás? Escrito está. ¿Qué dice la Escritura? También dice, porque Satanás le dijo, escrito está, sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ven, ¿qué dice la Escritura? Entonces entramos a un tema fascinante. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Acuérdense que era un paganote. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero que noten esto. ¿Había ley aquí? No, todavía ni Moisés. Él vino siglos después. Ok. ¿Había ley? No había ley. ¿Qué había hecho él para que Dios lo escogiera? Por el puro afecto de su voluntad, Dios lo escogió. Dios quería cumplir su plan. Abraham no estaba buscando a Dios. Pero Dios lo buscó a él y le habló. Y él le creyó. Él le creyó. Ahora, vamos a leer de la historia de Abraham. Vamos primero a Génesis 15, versículo 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. Ahí está. ¿Qué vino? ¿Memín Pingüín? ¿Lo que dijo el apóstol Juan Camaney? No, vino la palabra de Dios a Abraham en visión, en este caso aquí fue en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué había hecho Abraham? Nada. ¿Por qué Dios le prometió? Porque él quiso. Fíjate, escúchame bien. Pongan atención acá. La única, fíjate bien, garantía que tenemos, casi nada, es la misma palabra de Dios. Dice Hebreos que Dios, viendo que no podía jurar por nadie, juró por sí mismo. Es que a veces les cae, era para que estuvieran así, tirados en el piso. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En ti voy a hacer toda la descendencia. Y de allí nació Cristo. Fíjate nada más. Lo cual habla lo siguiente: es imposible, dice el Epístola a los Hebreos, que Dios mienta. Entonces, escuchen. Cuando tú, como cristiano, te acerques a Dios, abra su Biblia, Dios te está hablando. Si crees la palabra de Dios, bien por ti. Si no, pues pobre de ti. Pero yo te aseguro que Dios nunca te va a engañar, nunca te va a mentir. Y dice que Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas. Y salió: sí, son 50. Porque no tienen cuenta, ¿no? Dice: bueno, así serán tus hijos. ¿Cómo la ves? Así será tu descendencia, tu linaje. Y dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero que ustedes vayan notando que la justificación por fe siempre ha estado. Desde el principio hasta el final. Por obras, es clarísimo que queda descartado. ¿Quién era Abraham? Un pagano. Pero le creyó Dios. Ahora, ¿qué eras tú antes de ser hijo de Dios? Ahora, a ver, háganle todos así. Ok, eso eras tú y yo, eso éramos. ¿Qué hiciste para hacer lo que hoy eres? Solamente una cosa: creer. ¿Ven? Por eso Pablo decía: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y yo trabajo y hago muchas cosas para el Señor, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque yo no soy nada. Yo soy el primero de los pecadores, decía. Soy como un abortivo, dijo. Qué autoestima tenía, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3, versículo 6. Gálatas, Pablo a los Gálatas les da el mismo argumento, nada más que añade alguna frase aquí, fíjense. Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, este sí me creyó. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quién es tu papá? Digamos, en cuanto a la fe. Somos hijos de Abraham. Porque creímos igual que él. Qué tremendo, ¿no? Somos hijos de Abraham. Y esto le pegó a los judíos. ¿Cómo? No. ¿Cómo los gentiles son hijos de Abraham? Esos son hijos del maíz. ¿Te acuerdan de eso? Pero de Abraham no son. ¿Cómo? Nosotros somos por la carne. No, ¿cuál carne? La salvación no se hereda. Es por fe. Mas el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Dime, escúchame bien, ¿qué cosa de Dios puedes obtener por buenas obras? Cuando tienes, necesitas sanidad, fe. Provisión, fe. Perdón, todo, mira, todo, todo es por fe. Ok. Entonces dice, vamos a Romanos 4, 3 otra vez. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te puedes imaginar esto? Sara, vámonos, ¿a dónde vas? No sé, pero vámonos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, lo nacido de la carne, carne es? Nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Escuchen, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Escuchen bien. Que si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. Hoy estás aquí. Pero mañana, ¿dónde? A donde te guíe el Señor. Porque la carne es carne. Y si tú eres nacido de Dios, tú vas a poder oír la voz de Dios. Contrario a lo que en pleno siglo XXI dicen algunos predicadores. Hacen sentir a la gente que solo Dios les habla a ellos. Cálmate, Inocencio III. Sí, porque por lo que dicen y cómo hacen y cómo actúan. Entonces, por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, dice el versículo 9. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A cuál ciudad se refiere? La ciudad celestial. ¿Sí? Entonces, otra vez retomo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hiciste tú para ganar tu salvación? Nada. Creer. Ahora, fíjate el versículo 4. Lo que dice allí. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, tú vas a tu trabajo y tú, por lo que haces, te has ganado tu salario. Entonces, el que te paga tu patrón, o si tú eres un patrón y trabajan para ti, hacen su trabajo, entonces tú no dices, toma, te regalo el salario. No, no, espérame, no, te lo ganaste. ¿Cierto? Entonces, fíjate, eso es lo que está diciendo. Mas el que no obra, en el versículo 5, mas el que no obra, sino cree, digan todos, cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, primero en el 4 dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree. Otra vez, fíjense, qué importante será que Pablo destina varios capítulos de varias de sus epístolas a la doctrina de la gracia y de la salvación por fe, y no por obras, y no por el vestido largo, y que los aretes, y que el pelo, y que cosas esas. ¿Por qué Pablo está tan enfáticamente, está una y otra vez argumentando, una y otra vez? Porque él sabía que si no entendemos, y la gente no entiende que por buenas obras nadie se salva, es imposible, no hay más. Es imposible. Por eso Pablo dice, no, una y otra vez, una y otra vez. Y luego nosotros los cristianos, si ignoramos esta doctrina, le decimos a la gente que no es salva y que se le murió un hijo. ¿Usted confía en el Señor? ¿Cómo va a confiar en Dios si no es nacida de nuevo? Pues está como está toda despedazada y no sabe qué hacer y se quiere dar un tiro, se quiere suicidar. No, hay que llevarlos a la reconciliación con Dios. Que reconozcan que no pueden obtener nada de Dios si no es por fe. ¿Pero cuál fe? ¿Dónde descansa la verdadera fe? Miren, la fe no es como dicen, no es una fe ciega. Que tú lánzate y a ver qué. No. La fe bíblica descansa sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La fe del cristiano, la fe del creyente descansa sobre lo que Dios ha dicho. Y algunos descansan, hasta se duermen. Son tan descansaditos que aleluya. Ahora fíjate, vamos a Hebreos capítulo 11. Porque una de las definiciones de fe es creer, es confiar, eso es fe. Y vamos a, ahí abran su Biblia todos en Hebreos 11. Ahora, aquí habla todo el capítulo, se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe. Ahora, todos ellos fueron gente del Antiguo Testamento. Todos. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 11, son 40 versículos. Vamos a estudiar este pasaje, ¿sí? Donde nos va a demostrar el escritor a los Hebreos de que siempre existió la fe, que siempre Dios justificó por la fe. Siempre será por fe. Pero siempre el Satanás y la carne tratará de pervertir la verdadera fe. Déjame ponerle un ejemplo, mire. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me convertí un 2 de noviembre, Día de los Muertos. Fue un jueves. El sábado llegué a una reunión de jóvenes, eran 5 jóvenes, esa era la reunión, la iglesia estaba chiquita. Llegué y me dice uno de ellos, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Le dije, no, pues ¿qué es eso? No sabía nada. ¿Cómo el Espíritu Santo? ¿Qué? Y me explicó. Entonces yo le dije, bueno, mira, a mí me dijeron que si está en la Biblia, todo lo que está en la Biblia, yo lo crea. Entonces, ¿está en la Biblia? Me dijo, sí, a ver, enséñame dónde. Y me empezó a decir, entonces le dijo, no, pues sí lo quiero. Quiero el Espíritu Santo y los dones y el poder de Dios. Híncate. Yo me hinqué. Levanta tus manos. Pues levanté mis manos. Cierra tus ojos. Pues cerré mis ojos. Entonces me puso sus manos y empezó a orar. Yo no sabía nada de visiones, de nada. Pero vi una visión, que una paloma blanca, yo no sabía nada de palomas, ¿eh? Yo las mataba a resorterazos. Y venía una paloma blanca volando hacia mí, y cuando se posó en mi cabeza, yo empecé a hablar en otras lenguas. Y me bautizó el Señor con el Espíritu Santo, a los 2 días de convertido, jueves, viernes, sábado. Bueno. Pasaron unos meses y empezaron a llegar predicadores a esa iglesia donde yo nací. Y llegó, nunca se me olvida, el primero de esos que llegó. Hermanos, era un norteamericano. Dice, les voy a hablar 40 pasos para recibir el Espíritu Santo. Número uno. Miren, metió los diezmos, metió honra a tu padre y a tu madre. No, no. O sea, entonces yo dije, ¿entonces qué yo qué recibí? Si yo nada más hice uno, que fue creer. Y este tipo viene a decirme 40 pasos para recibir el Espíritu Santo. Y uno de mis maestros me dijo, no le hagas caso a ese. Está mal. Ese es un evangelio de obras. Fíjense, a los 15 días de convertido, le dije a mi esposa, en ese entonces éramos novios, y le dije, vamos a orar por un vecinito que tengo allí que está paralítico. Pues vamos. Y toqué a su casa. Salió su esposa. Hola, me conocía, ¿no? Yo tenía 18 años. Estaba chavo, más chavo que tú. Entonces, no, tenía 20 años, tenía 20 años. Entonces, le digo, oiga, ella me conocía, ¿me da permiso de orar por su marido? Y me dijo, sí, pásale. Y entramos, Vicky y yo. Y, oiga, ¿usted cree que Cristo lo puede sanar? Sí. Y total, le hablamos ahí, ¿quiere recibir a Cristo? Sí. Y que oramos. Pero no pasó nada. Entonces, yo le dije, mire, Dios lo va a levantar, porque Él dice en la Biblia. Me dice, a ver, ¿dónde? Y yo no sabía manejarla. Y yo había leído, le dije, es que por ahí en algún lugar una vez Cristo tocó a un ciego dos veces, por ahí dice. Yo no sabía manejarla. Yo cuando empecé a leer la Biblia decía, híjole, ¿por qué no le pusieron monitos? pura letrita, ¿no? Entonces, ¿usted cree? Dijo el hombre, sí. Y nos fuimos. Como a los dos días, se oyó un alboroto. Yo vivía en un edificio de tres pisos. Yo vivía en un departamento al final del pasillo. Entonces oí un alboroto, así que la gente gritaba. ¡Ah! Entonces yo digo, uy, se está quemando el edificio o algo. Entonces yo salí rápido, pues, ¿qué está pasando, no? Es que se oía un griterío. Entonces cuando yo salgo, venía corriendo el paralítico por el pasillo y gritando y saltando, ¡Cristo me sanó! ¡Cristo me sanó! No, hombre, yo tenía una fila para después para que orar por la gente allí. Gané un montón de gente. De allá viene Cruzita, porque su hermana, Rosa, era vecina. ¿Tú te acuerdas de eso, Rosa? ¿No te tocó eso? ¿No te tocó? Bueno. Ok, bueno. En total, pues ahí se armó un avivamiento acá, todo bien tremendo. Todo fue por fe. Pues ándale, empezaron a llegar predicadores. Y hasta con videos empezaron a distribuir 45 pasos para orar por los enfermos y que sanen. Pues entonces, ¿qué? ¿Fue una ilusión? ¿Fue un fantasmita el que vimos brincando aquí o qué? No, paso número uno. Tienes que tener una actitud de quién sabe qué. Paso número dos, paso número tres, tienes que diezmar. Paso número cuatro, tienes que estar bien con todo el mundo. Paso número cinco, tienes que tener tu mente limpia. Paso número... ¡Ah! Por eso nadie hace nada. O sea, el Señor vino y quitó todo eso para que sea por fe. Y nosotros le ponemos, pero es una chulada. No, hermano, no, jamás, jamás, jamás. Entonces otra vez yo estaba ahí y dije, uy, pues ¿qué hice yo? Yo nomás hice uno, creí. Y ese fue el argumento de Pablo a los Gálatas. A ver, ¿tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a acabar en la carne? A ver, respóndanme. El que hace maravillas en medio de... ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer obras o por ir con fe? Pues por fe, era la respuesta, ¿no? El que hace maravillas entre vosotros, ¿por qué las hace? ¿Por hacer obras o por el oír con fe? Pues por... Entonces, ¿cómo van a...? ¿Ya me salieron con la circuncisión otra vez? ¿Qué digo? ¿Que no han entendido? Ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y esto es un acto de fe. Hermanos, yo les tengo noticias. Sigue siendo lo mismo. Una vez una muchacha en Argentina llegó, pastor, ore por... No, el cristianismo no es para mí. ¿Por qué? Le dije, ¿qué te pasó? No, Dios, por eso Dios no me bendice, Dios me rechaza. Es que Dios, le digo, a ver, tranquila. Vamos a platicar acá. ¿Por qué dices eso? Es que el pastor fue a un congreso de oración e intercesión y llegó diciéndoles así, ya me reveló Dios, ¿por qué? No, nos los bendice. Dios me mostró, ¿por qué no los bendice? Porque no oran. Ahora de aquí en adelante, si quieren que Dios los bendiga, se tienen que levantar a las 4 de la mañana para orar, para que entonces Dios los bendiga. Dice, entonces, nos dijo, tienen que orar mínimo 2 horas. Dice, entonces yo me levanté el siguiente domingo, pues él llegó prendido, ¿no?, con la oración de intercesión. Entonces llegó él y puso una carga sobre de ellos. Dice, el primer día yo me levanté y empecé a orar y a los 10 minutos se me acabó todo. Y al segundo día, a los 5 minutos, se me acabó todo. Dice, y ahora, no, ya Dios me ha rechazado. Y ustedes lo hubieran visto, lloraba amargamente. Yo le dije, ¿cuánto tiempo tienes de convertida? Y me dice, 6 meses. Yo quisiera ver si el pastor ese está cumpliendo lo que le impuso. Fíjense, es bien sutil, es muy sutil. ¿Pero ustedes creen que eso es porque oramos muchas horas? Sin embargo, el evangelio que prevalece en el cristianismo de hoy es un evangelio de obras. Es un evangelio de obras. Pero es de fe. Nunca, jamás cambiará. Ahora, si tú oras, ¿alcanzas el favor de Dios o te beneficia a ti en sí mismo? Ahora, ahí va otra pregunta. Si tú oras 3 horas y tú 15 minutos, ¿quién es mejor delante de Dios? Sí, pues a estas alturas ya lo saben ustedes clasificar, por decirlo así, ¿no? Ya lo saben ubicar. Pero obviamente que muchos dirán, no, pues el que oró 2 horas... ¿Saben de dónde sale el evangelio de las obras? De la carne. ¿Por qué de la carne? Porque otra vez son mis justicias. Y tus justicias y las mías, para tratar de ganarnos el favor de Dios, son los trapos de la mujer en menstruación. Inmundos. No sirven de nada. El fariseo oraba. Ayunaba 2 veces a la semana. El joven rico no mataba, no robaba, no, y decía, ¿qué cosa haré para heredar, para tener vida eterna? ¿Ven? Una vez una señora me llamó, ay, pastor, me siento tan mal. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señora hermana? Dice, es que, fíjense, mi marido no es cristiano, pastor. Y pues tenemos que cambiar de casa, pero el único día es que podemos cambiarnos es el domingo. Y yo le digo, no, yo el domingo no, porque tengo que ir a la iglesia. Entonces le dije, ¿y por qué usted cree eso? Es que Dios me... voy a perder el favor de Dios si yo dejo de ir el domingo. ¿Quién le dijo eso? Es que de la iglesia de donde vengo nos decía el pastor que teníamos que venir el domingo. Teníamos, fíjense. Teníamos. Para que entonces Dios pudiera bendecirla. Dice entonces, pastor, le digo, no. Mire, no. Usted no va a dejar de ser cristiana, ni va a perder su posición delante de Dios, porque el domingo agarra sus cosas y se va a otra casa. Le dije, no, mire, y le expliqué brevemente y entendió. Dice, ¿de veras yo puedo? Le dije, claro, nada que ver. Ay, suspiró la señora. Después la miré ya así en vivo y en directo, ¿no? Le dije, ¿cómo se siente? Ay, se sentía condenación. Ay, pues es que, fíjense lo que hace el evangelio de obras, hermano. Empezando por el espíritu, terminan por la carne. Eso significa, empiezan por recibir la salvación por fe, para luego hacer un montón de cosas para recibir. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará, juntamente con Él, todas las cosas? ¿Y cómo nos las da? Por fe. ¿Estamos? Por fe. No hay otra, hermanos. Por eso muchas iglesias cristianas son como iglesias híbridas. O sea, mitad. Son como la mitología griega, ¿verdad? mitad caballo y mitad ser humano y mitad... Entonces está como medio salvados, pero luego no te ganaste la salvación, pero luego te la tienes que ganar y es una de... Entonces la gente no crece como debe de ser. ¿No? ¿No? Esta es la respuesta a aquellos que al no entender la doctrina de la gracia, ven que alguien, escúchenme bien, ven que alguien que no anda bien con Dios, ora por los enfermos y se sanan. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se sanan? ¡Por la fe! Entonces, ¿por qué si anda mal esta persona, por qué Dios sigue obrando? Pues porque es por fe. Pero acuérdense, escuchen bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Oye, muchos me dirán aquel día, nosotros hicimos. Ah, ustedes hicieron, sí, pero lo hicieron en la carne. No lo hicieron en el Espíritu. Y Dios obra porque la gente tiene fe. Por eso muchos que hacen sus tranzas, dicen, no, pero pues no está mal que yo cobre, pues yo veo cómo Dios obra. ¿Ven? Ay, no, me acaban de decir de uno que, ay, Dios mío, ¿no? Les empezó a hablar de sanidad, claro, pues ¿quién no quiere sanidad? Les empezó a hablar de carros nuevos, ¿quién no quiere un carro nuevo? Entonces ya que les habló, oró por ellos y se sanaron, hubo gente, sanidades, hubo... Dios se manifestó y dice, bueno, ahora ustedes en agradecimiento a Dios, agarre su cartera, a ver, saque su cartera y su bolso. Y no, sáquelo. O no me diga que a ver, ¿cuánto le hubiera bajado un brujo? Bueno, esto va a ser para Dios, saque su cartera. Abra su cartera, su bolso. Todo lo que tiene, ¿se lo podría dar a Dios? Y pues la gente, sí. Y algunos, pues, ¿y si no traigo? Bueno, pero trae sus joyitas. Trae aretes de oro, lo que sea de oro. Vengan y tráiganlo acá de enfrente. Como una muestra de agradecimiento por el favor de Dios de que lo sanó. Y este desgraciado se lleva todo. No es posible. Si yo hubiera sido el pastor, yo lo bajo. De veras, hermano, de veras. Hay cosas que a veces hacemos que no son tan graves. Todos tenemos errores. Pero una cosa de esas, yo sí lo bajo. De veras, hermano. Y siempre estoy observando y digo, bueno, esto es un error. Bueno, estoy observando. Aquí se emocionó el hermano. Y metió algo de su carne. Bueno. Pero ya a hacer herejías y tergiversar ya lo que es la salvación y añadirle para sacar provecho, él no. Yo sí me levanto y ojalá y nunca se dé, pero si se da, ustedes van a ver. Y voy a comprar un tráiler de jitomate para que le tiren de jitomatazo. No, pues es que no puede ser. Entonces, fíjense, hermanos, siempre, fíjense, yo les estoy hablando de hace un mes. Yo estoy hablando ya de una experiencia personal, cuando yo inicié, por fe. Por el otro día, fíjense, me llama una, ¿qué día fue? Bien tempranito, me llamó una persona. Eran como, no sé, antes de las 6 de la mañana. Yo ya estaba medio despierto porque yo suelo despertar entre 5:30 y 6, pero todavía estaba en la cama, ¿no? Entonces, suena el teléfono y hola, y dice, pastor, y alguien estaba llorando, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Pues fulana de tal. Es que me acaban de detectar unos quistes y me van a operar de urgencia. Tengo miedo, pastor, porque va a ser cáncer y estaba, y le digo, a ver, tranquila. Y yo medio dormido, fíjense. Le dije, aquí es cuando debes de poner en operación tu fe. Vamos a orar. Dice, es que me intervienen a las 12 del día. Le digo, vamos a orar. Pero aquí es donde debes de creer. Antes no necesitabas esa fe, ahorita sí la necesito. Vamos a orar. Y acostado ahí, oré. Medio dormido. Y oré. Y dice, gracias, pastor, ya me siento mejor. Voy a entrar a la sala de operaciones tranquila. Está bien, hasta luego. Luego te llamo a ver qué. Y colgué. Y me quedé dos ratito ahí. Y me olvidé de la hermana. Pero cuando oré, entre sueños, oré sinceramente. Creí. Ella creyó. Pues ándale. El doctor que la iba a operar es hermano en la carne de ella. Él no es cristiano. Entonces, dice, mira, para estar bien seguros, déjame hacerte otras chequeo y vamos a tomarte todo. Oh, está bien. Y dice, es más, dice, yo quiero que lo hagas, por favor. Entonces lo hace y empieza a hacer, y dice, oye, algo pasó aquí. Y miraba así, ¿qué pasó aquí? Y dice, ¿por qué? Es que ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Y ella dice, me dijeron, porque es familiar de Toño Ortiz, que se levantó allí, porque estaba ya en el hospital, y se agarró brincando y gritando que Cristo la había sanado. Y que su hermano le dijo, oye, pues que, no, es que oramos, dice. Chuy oró por mí, dice, oh, pues me va a mandar a la ruina. Porque aunque era su hermana, pues le iba a cobrar una lanita, ¿no? Dile a Chuy que ya no, porque me conoce. Él atendió a mi esposa del parto de uno de mis hijos, y yo conozco a ese doctor. Y dice, te mandó un recado de que ya, por favor, no ores por la gente porque le vas a quitar la chamba. Ahora déjame decirte una cosa. Mira, yo estaba medio dormido. O sea, ¿y qué pasó ahí? A ver. Yo no hice nada. Es más, ni ganas tenía. Pero Dios sobró. ¿Por qué? Por fe. Volvemos otra vez, hermano. El justo, por la fe, vivirá y seguirá viviendo. Amén. En la segunda clase, ahorita vamos a detenernos aquí. En la segunda clase vamos a estudiar todo el capítulo 11 de Hebreos. ¿De acuerdo? Muy bien.